¿dónde está la acción? Parando mientras baja el sol. Baja que les gusta, se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock, sí, ¿qué quieren? Escenario medio de repente. Chicos intoxicados por el rock and roll. Levantan sus banderas y cantan como siempre. Esa banda que queremos rock, sí, queremos rock. ¡Woo! Queremos rock. Necesitan rock. Ellos viven del rock. No les importa nada más que el rock. Les gusta el rock. ¡Woo! Y quiere el rock. Gracias, loco, por haber venido. Gracias por haber cantado con nosotros. Sí, gracias.